La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saludos, amigo Arturo Shendra. Sí, bienvenidos a una transmisión más de la Casa del Rock. Ya estamos aquí listos para compartir lo mejor de la música, lo mejor del rock, lo mejor de este género musical que nos ha acompañado a muchos a lo largo de nuestra vida. Y pues bueno, ya estamos aquí listos para aventarnos un día más, un sabadito más, compartiendo buena música y colaborando, ¿no? Ya saben que los camaradas, los seguidores, la banda, los amigos se hacen presentes por acá, por la estación, por el programa, y pues comparten también buena parte de su material, y eso es muy bueno, ¿no? Porque así juntos hacemos la transmisión. Yo no soy el único que pone sus caprichos, ya saben, su música acá, la que más me gusta, pero eso es padre, ¿no? Que también la audiencia, como les digo, los camaradas, tengan chance también de compartirnos, ¿no? También su lista de canciones que ellos atesoran, y pues así nos enriquecemos todos y aprendemos, ¿no? De lo que comparte cada uno. Hoy vamos a tener un invitado por ahí también, el buen Alejandro Corona, un productor musical independiente que tuve el agrado de conocer ahí en El Faro, en los cursos de cinematografía. Y pues bueno, este Alejandro pues nos va a compartir algo acerca de, pues de su historia, ¿no? De lo que ha hecho, él hecho a lo largo de un buen de años, ya como productor independiente, lo que ha producido, ¿no? Las bandas que ha, pues, que ha apoyado y que de alguna forma pues las ha pues dado a conocer de una forma un poquito más formal, ¿no? Por así decirlo, porque muchas veces hay productos, hay producciones que están ahí como olvidadas y hace falta como rescatarlos, ¿no? O proyectos o bandas que están ahí que no han tenido chance de sacar sus producciones, y es bueno que se cuente con gente como Alejandro, ¿no? Para sacar esos materiales. Ya nos estará platicando él ya más adelantito, y pues bueno, vamos a estar por aquí. Vamos a empezar a saludar a la banda que se hace presente por ahí. Acá en Facebook ya tenemos unos amigos que se conectan. Por acá el buen Mitra, que es uno de los colaboradores y seguidores acá acérrimos de la Casa del Rock. Y también nuestro amigo David Maldonado, un tremendo artista, pintor, que estudió por ahí en la escuela de San Carlos, en la Academia de San Carlos, y que estuvo tocando con Alex Lora cuando apenas eran unos chamacuelos. Eran unos pequeñines que empezaban a hacer acá sus primeros pininos acá en el rock. Ya posteriormente pues ya Alex Lora armaría al Three Souls in My Mind, y David Maldonado ya se dedicaría más al arte pictórico. Bien, pero pues ahí tiene mucho de qué platicarnos. Bueno, nos ha platicado David, ¿no? En algunas ocasiones en las que hemos acá entablado alguna conversación telefónica, y pues nos ha platicado toda esa tremenda historia. Por acá, saludamos también a Luis Lobo, que también anda por ahí, Luis Lobo ya diciendo salud acá con sus camaradas Ronnie James Dio y Lemmy. Y pues bueno, pues qué bueno que estás por acá, Luis, ya listo para escuchar buena música y platicar cosas chidas, ¿no? Esperemos que ya haya quedado esa camioneta que estaban reparando. Y también Alexa ya también anda por ahí, Alexa ya también ya lista para estar acá en la transmisión, compartiendo material, y pues bueno, ahí la banda se va a ir agregando poco a poco. Ya saben que luego la audiencia es acá un tanto pasiva, o es así como de bajo perfil, pero andan por ahí. Y seguimos por acá, y bueno, estamos viendo por aquí. Acá les compartí también la transmisión a la banda acá del Faro, pues para que también se conecten, ¿no? Y apoyen al buen Alejandro al rato que nos platique acá sobre su experiencia. Déjenme saludar a la maestra nada más por acá, mandarle una manita arriba a la maestra. La maestra Estrella, una tremenda profesora del Faro, con una gran experiencia, y pues bueno, ella nos ha pues nos ha enseñado muchas cosas acerca también de lo que ella conoce de producción, lo que conoce de cinematografía, pero también está conectado con muchos de sus camaradas, sus amigos, familiares, que tienen también muchos conocimientos sobre ciertos temas así como más específicos, digamos de iluminación o de creación de guión, o no sé, o de cómo crear una escaleta, una guía, ¿no? Para poder realizar los cortometrajes, ¿no? De una manera más organizada. Conoce mucha gente, muchos amigos tiene ella, y pues gracias a ella pues hemos aprendido mucho, ¿no? También de ella y de sus amigos. Y por acá Mitra dice, buenas noches, ya llegué, bien, entonces Mitra, qué bueno que andas por acá. Dexman dice, buenas noches a todos los conectados de la Casa del Ron, ya dice, ya lista para viajar musicalmente en esta calurosa noche. Sí, pues es una noche acá calurosa, pero pues está llena de rock, y eso es lo chido. Estaba checando las efemérides de hoy y no, pues está bien perrona, hay unas producciones bien chidas, unos conciertos bien chidos que se realizaron en un día como hoy, pero ya de diferentes fechas, de diferentes años. Y pues vamos a compartir algunos de esos materiales, ¿no? Que tenemos por acá. Y vamos a checar acá el primer efemérides. Por aquí, ya lo tenía por acá listo. Vamos a leer por aquí. Tenemos a Gary Moore por acá. Déjenme ver dónde quedó Gary Moore. Sí, porque la efemérides está muy cañona. Estaba viendo por aquí. Así dice aquí, 9 de marzo de 1987, Gary Moore publica el LP Wild Frontier, una tremenda producción de Gary Moore. Vamos a abrir con algo de allí, ¿no? Vamos con el tema Over the Hills and Far Away, el primer tema que se desprende de este disco Wild Frontier de Gary Moore. Vámonos con esto que dice así. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. We'll be right back. Over the Hills and Far Away, Gary Moore, de su álbum Wild Frontier del año de 1987. Tremendo Gary Moore, no manches, qué rola tan cabrón. Muy buen material, no manches. Es un disco muy chido. Por lo regular conocemos mucho la rola más popular de Gary Moore, que es la de Still Got the Blues, un bluesecito acá, una baladita bien perrona. Pero no, tiene mucho material muy bueno Gary Moore, bastante chido, ¿no? Ya saben que él empezó haciendo acá una onda más rockera, más pesadona, y de repente pues fue haciendo diferentes movimientos, ¿no? En su estilo musical, su manera de ejecutar algún estilo, algún género. Pero todo lo hizo bien, todo lo hizo bastante chido, ¿no? Se supo acoplar muy bien al blues, ya saben que son las influencias del rock. Y él supo muy bien cómo explotarlo al máximo y dándole su toque salvaje, ¿no? Su toque rockero, ¿no? Acá pesado, metalero, que se acopló bastante chido, ¿no? En su estilo bluesero. Y pues compartió bastantes escenarios, ¿no? Con músicos acá ya de legendarios, ¿no? Del blues, como B.B. King, ¿no? Y muchos otros más. Vamos a leer algo acerca de este álbum Wild Frontier. Dice: Wild Frontier es el séptimo álbum de estudio del guitarrista norirlandés de blues rock y hard rock Gary Moore, publicado en 1987 por el sello Virgin Records. A pesar de que se aleja del heavy metal, es uno de los trabajos más exitosos de Gary Moore. Por otro lado, el disco está dedicado al amigo de Gary Moore, de Thin Lizzy, Phil Lynott, que murió en el año de 1986. Por ello, en la parte posterior de la portada original dice For Philip, por su camarada, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Ahorita vamos a lanzar otros temas de este disco que está muy cañón. Y por acá vamos a saludar, dice saludos a toda la banda, dice Luis Lobo, dice saludos a toda la banda rocker, Arturo, Alex, Fabián, a la Tomandancia y a todos los que se están conectando hoy. Hoy sintonicé un rato a mediodía Reactor y estaba invitada a una chava del Faro Azcapotzalco, Metro Rosario, dijo, no sé si tú Arturo y Fabián estén ahí. Fabián no está ahí, pero yo sí estoy ahí en el Faro. ¿Y qué platicó Fabián? Luis. Sí, porque pues, estaría chido que nos dijeras a ver qué estaba promoviendo, ¿no? Dice por acá, Mitra, dice, ¿por qué se murió Akira Toriyama? Estaba yo viendo quién era Akira Toriyama. Pues, Mitra, pues es un gran conocedor acá del manga y de acá de, ya saben, de los animes. Y pues Akira Toriyama fue un artista de manga y diseñador de personajes japonés más bien. Primero alcanzó el reconocimiento popular tras crear la serie de manga Doctor Slump, antes de crear Dragon Ball y actuar como diseñador de personajes para videojuegos, tales como la serie de Dragon Quest, Chrono Trigger y Blue Dragon. Pues ni modo, mientras así es la vida, ¿no? Ya sabes que llegamos un rato, que hacemos un despapalle aquí, o bueno, más bien hacemos lo que se nos da la gana luego, como este creador que hizo lo que quiso, lo que pues, le llamaba la atención, que era crear personajes, y pues lo hizo bastante chido y tuvo mucho éxito, ¿no? Y eso es padre, pues ya ahora sí que hay mucha banda, ¿no? Que sí se conectó mucho con sus personajes, con sus series, y eso es muy chido, ¿no? Yo me acuerdo que de mis sobrinos cómo se prendía bien cabrón acá con Dragon Ball. Principalmente mi sobrino Adrián, que se sentía acá Goku. Y no, pues hacía cada cara, que no manches. Y y pues bueno, sí, ellos sí fueron bastante fans. Y yo vi que pues, muchos de mis camaradas, de mis cuates, también eran bien fans. No, no nada más era para niños, sino que era también para no tan niños, ¿no? Bien, seguimos por acá. Pero también Mitra nos dice más cosas por acá. Dice, pero como esto es un programa de rock, pido We Got a Power de Termosísmicos. Ahorita lo jalamos, lo ponemos, Mitra. Dice, estaba platicando sobre lo que hacen en ese espacio y era dentro de un programa dedicado al reggae. Solo estuve unos 20 minutos en lo que duró mi trayecto. Sí, porque fíjate que ahí en el Faro Luis, por lo regular hacen conciertos, hacen luego así unos conciertos donde hacen así, cuando se cuenta, invitan a algún género, ¿no? Ya sea de ska, de rockabilly, de repente meten de reggae, meten metal, le meten muy variado, hacen buenos eventos ahí, por lo regular cada fin de semana, hay eventos ahí, inclusive los domingos también abren, y se pone padre. Hacen también exposiciones, llegan a hacer también acá eventos de ¿cómo se llama? Pues de acá de la onda de los cómics también, de esto de los animes. Hacen conferencias y todo ese rollo así bien padre. Y pues para que se vayan dando un rol, ¿no? Ahí al Farras Capo. Digo que está una onda muy padre, ¿no? Es muy chida. Hay muchas exposiciones ahí. Y aparte, pues los cursos que dan, ¿no? Los talleres están muy chidos. Y por acá dice... Aquí ya me... ¿Qué? Y acá mi hermana también dice... Hola, hermanito, felicidades al... Dice, ¿podrás dedicarle una canción a mi hermano Ángel por su cumple? La que más le guste, ¿eh? No sé, tal vez tú sí, dice, tú sí sepas. Pues voy a buscar ahora sí que una canción para mi hermano, que también pues, no sintoniza la transmisión, pero de todos modos vamos a ponerle una rola por ahí. Otra le lanzamos una canción, entonces. Dice acá Luis, dice, pero entre rolas y la charla no alcancé a saber bien de lo que fue la charla en sí, dice, de la chava que estaba platicando acerca del faro, ahí en un reactor. Ariel Yanda también por acá dice, con nombre de guerra, los héroes del silencio, dice, por el amor de Marx. Y ella nos manda también Ariel, bien, qué bueno que estás por acá en el chat oficial de Metal Blood, Ariel, qué bueno. Y pues por acá también, Alexan dice, saludos a Luis Lobo, René, Mitra y a los amigos de la Tomandancia, bien, entonces. Bien, vamos a lanzar otro material que tenemos por acá, ya listo. Y estaba leyendo también las efemérides por acá, una efemérides que está media cañona, que dice por aquí. Déjenme ver, por acá está. Dice, 9 de marzo de 1990, Mother Love Bone dan su último concierto en The Central en Seattle, dice, ya que su cantante Andrew Wood muere de una sobredosis de heroína 10 días después. Jeff Ament y Stone Gossard, dos integrantes del grupo, formarían Pearl Jam a finales de ese año. Vamos a escuchar una rola, ¿no?, de esta banda Mother Love Bone. O sea, a mí se me hace bastante chido lo que traían, lo que estaban haciendo. Vamos a escuchar algo de ellos para recordar a ese grandioso vocalista, ¿no?, que se fue. Vámonos con el tema de Stargazer y esto dice así, Mother Love Bone. No. you dance around my pretty little cable car and fix me up with a guy. Why? Come on. Stargazer, Mother Love Bone, de su disco homónimo, lanzado en el año de 1990. Bueno, aquí dice Apple, es el disco Apple. Vamos a leer algo acerca de esta historia, de esta banda. Dice aquí, Mother Love Bone fue una banda de rock estadounidense formada en Seattle, Washington, a finales de la década de 1980. La banda estuvo activa desde 1988 hasta 1990 y fue fundamental en la escena musical de Seattle, que eventualmente se convertiría en el movimiento grunge. Estuvo compuesta por músicos como Andrew Wood, voz; Stone Gossard, guitarra; Bruce Firewater, guitarra; Jeff Ament, bajo; y Greg Gilmore, batería. Andrew Wood, el carismático vocalista de la banda, lamentablemente falleció en 1990 debido a una sobredosis de heroína, lo que llevó al final de Mother's Love Bone. A pesar de su corta carrera, la banda dejó un legado significativo y fue una influencia para muchas bandas que surgieron en la escena de Seattle en los años siguientes, incluidas Pearl Jam y Temple of the Dog. Además, se lanzaron algunos álbumes póstumos y recopilaciones de Mother's Love Bone después de la muerte de Wood. Pues sí, es un material bastante chido el que lanzaron, y pues ahí se ve, ¿no? Pues ya el sonido gronchero y pues toda esa potencia, ¿no? Que le caracteriza, ¿no?, al movimiento grunge. Bien, seguimos por acá. Y Mitra nos estaba pidiendo material por aquí, como un, para rendir como una especie de tributo a Akira Toriyama, el que recientemente falleció, fue el creador de Dragon Ball, y estuvo buscando por acá el material y aquí parece que ya está. Dice Dragon Ball Z, el poder nuestro es cover, dice. Los termosísmicos, a ver, voy a lanzar ese Mitra, a ver si es. El poder es nuestro. Vamos a lanzar eso de una vez. Para complacer para lanzar lo que nos comparte Mitra. We'll be right back. los héroes de la historia seremos. Realidad tu sueño por fin será. Listo estoy para poder pelear, victoria tendré. Juega niño, el poder nuestro es. Hoy seremos Dragon Ball Z. Z, el poder nuestro, un cover acá de los Termosísmicos. Bien, entonces Mitra, buen material, ¿no? Con buen punch, como dices, Mitra. Bien, pues ahí está ya como un homenaje al tremendo creador de este personaje llamado Dragon Ball Z. Tremendo. Bien, vamos a quitar esto de aquí. Bien, seguimos por acá y bueno, pues seguimos compartiendo material. Ya en un ratito ya vamos a enlazarnos con una plática con un camarada que es productor, que ya lleva tiempo en esta onda de la producción musical. Y pues bueno, él nos platicará, ¿no?, acerca de esa experiencia que ha adquirido a lo largo de los años como productor. Dice, recomiendo escuchar, dice, los Termosísmicos, son una banda argentina, dice Mitra. Bien, entonces Mitra. Sí, suenan bastante bien, ¿no? Tienen buen power. Dice, hacen covers de metal y anime y son muy buenos. Sí, esto está bien chido, Mitra. Fíjate, hace poco me fui a un cursito acerca de lo que era la historia del cine, del cómic y la televisión. Fui a inventarme un pequeño curso. Y Pues ahí nos explicaban, ya sabes, cómo se inició la onda del cómic y la onda del cine, ¿no? Si el primer cómic, que ya bueno, lo que ya se consideró como cómic, ya una primera publicación, ya como oficial, fue en 1895, pues ya algo ya que ya era muy, como que la base, ¿no? De lo que ya serían ya posteriormente ya los cómics, ¿no? Se llama Yellow Kid, es como un promocional, algo así. Pero ya hay un personaje ahí y ya hay unos diálogos, ¿no? Ya que ya tiene el personaje ahí en lo que se anuncia, ¿no? En lo que se observa. Ya tiene esas características. Por eso es considerada como el primer cómic. Pero lo interesante es de que en ese mismo año se transmite la primera, ahora sí que, obra cinematográfica, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Cuando los hermanos Lumière hicieron sus primeras publicaciones, ¿no? Más bien exhibiciones de las primeras filmaciones que habían hecho, ¿no? Y ya sabemos que el cómic pues va muy, muy agarrado, ¿no? De la onda cinematográfica, ¿no? Porque muchas cosas han salido de los cómics, pero también ya al pasar el tiempo también algunas obras cinematográficas se trasladan al cómic, ¿no? Y eso es bien, bien chido, ¿no? Cómo van agarradas, ¿no? Cómo van entrelazadas. Eso es bien padre. Bueno, seguimos por acá. Y vamos a lanzar un material que nos comparte por acá desde el chat oficial de Metal Blood. Ariel, vamos a lanzar ese tema que nos comparte Ariel. Dice, con nombre de guerra de los héroes del silencio. Vamos a lanzarla de una vez. Y esto dice así. Con nombre de guerra, héroes del silencio. Un, dos, tres, y... nombre por bandera. Ahora solo quiero oírlo una vez más. Y dejemos que lo cierto sea lo que imaginamos. Recordemos que lo nuestro todavía no ha acabado, aunque por esta noche, por esta noche, nos podemos despedir. Con nombre de guerra, Héroes del Silencio. Este material se desprende del disco Senderos de Traición, que es su segundo álbum de estudio de la banda, y fue grabado en estudios Quirios de Madrid bajo la producción de Phil Manzanera para Sound and Management Zurich. Fue mezclado en Metropolis Studio de Londres, contando con Kate Bassey como ingeniero de sonido y mezclas. Es considerado un disco introspectivo y muy acorde a la época, haciendo una fusión de sonidos entre el rock gótico, el pop y el hard rock. Publicaciones especializadas citan influencias como The Cult y The Emission, a pesar de que con El Mar No Cesa de 1988 habían logrado un extraordinario debut en el panorama nacional. El grupo no se mostró muy satisfecho con el sonido, que según ellos no reflejaba su desempeño en directo. Y ahí está, pues con este álbum ahora sí que tuvieron gran éxito, ¿no? Pues que tienen unas rolas muy buenas ahí, ya saben, las clásicas, ¿no? Pero pues es un álbum de bastante calidad, ¿no? Que podemos escuchar ahí la producción, que es bastante buena, muy buena. Bueno, esto lo comparte Ariel. Vientos, buen material, muy chido. Seguimos por acá. Vamos a lanzar un saludo para la banda del Faro. Como les digo, están por ahí. Esperemos que estén escuchando algunos. La maestra Estrella y el maestro Antonio, que también anda por ahí, el maestro Antonio. Qué bueno que anda por ahí. Esperemos que estén escuchando la transmisión también. Y pues bueno, seguimos por acá. Ya estamos a punto de lanzarnos con nuestro camarada invitado el día de hoy. Pero antes vamos a lanzar un tema para mi hermano, Ángel. Es mi hermano de los mayores. Y de los que de alguna forma pues impulsaron el gusto por el rock. Ya que él es muy rocker y pues hay muchos materiales que yo me encontraba ahí en ya saben, en los discos. Teníamos una consola, bueno, todavía tenemos la consola, pero ya no lo ocupamos. Ya que hice yo por ahí unos malabares, ahí hice unas configuraciones, unas conexiones para poder meter mi guitarra ahí. Más bien conectar mi guitarra, ¿no? Que le acabé volando las bocinas. Pero pues bueno, yo me acuerdo que había muchos discos ahí de vinilo. Y dentro de esos discos había un gran material de rock, ¿no? Había mucho material de rock ahí muy bueno. Había The Doors, de los Rolling Stones, de Beatles, de Deep Purple, de Eric Burdon. Había un buen de material y pues ahora sí que mis hermanos, ahora sí que los mayores fueron los que se hacían de todo este material, ¿no? Y vamos a dedicarle un tema a mi hermano que es su cumpleaños, y el tema de Bird as Flow, el vuelo del pájaro de Deep Purple. Es una rola muy chingona. Vamos a dedicársela por su cumpleaños. Y esto dice así: El vuelo del pájaro, Deep Purple. We all have known. You get it, it goes right through. this is something we all have known. And the bird has flown to a place on its own, somewhere all alone. Eso fue El Vuelo del Pájaro de Deep Purple, de sus primeras producciones, con el vocalista Rod Evans, que después sería sustituido o reemplazado por Ian Gillan, que vino a darle todavía más power a la banda. Pero ya lo que estaban haciendo también ya estaba muy chingón, ya tenía, ahora sí que la calidad de Deep Purple. Bien, ya estamos por acá, y bueno, eso fue dedicado para mi hermano, quien cumple años el día de hoy. Esperemos que se lo hayan compartido por ahí mis hermanas también. Y pues bueno, estamos aquí ya listos para la charla que vamos a tener con nuestro invitado del día de hoy. Ya está aquí en la línea. Vamos a hacerlo, decirle que se presente, que se haga, que haga acto de presencia y que salude a la banda acá de la Casa del Rock. A ver, adelante. Hola, pues buenas noches a todos, a todos los seguidores de la Casa del Rock. Mi nombre es Alejandro Corona. Yo tengo un sello independiente que se llama Producciones en Negro. Lo inicié en el 2002, ¿no? Tengo veintitantas producciones a la fecha. Ajá. Muy bien, Alejandro. Es muy bueno que lo que nos comentas. Y para ir entrando en materia, ¿cómo fue que te nació ese gusto por la producción? Y en especial por producir bandas de géneros como el punk. Pues mira, yo siempre estuve metido en los ochentas en el movimiento punk. Y bueno, en ese tiempo intenté ser músico, armamos un grupo, nunca tocamos y se quedó nada más en proyecto. Siempre me quedó como la espinita de hacer algo en la música y ya había ya me había dado cuenta que no iba a ser músico, que no tenía mucho por dar en como músico, y siempre tuve el de espinita de estar metido dentro de algo que tuviera que ver con la música, ¿no? Y al principio pues trabajaba y no tenía necesidad de nada, hasta más o menos como por el 2000 que me di cuenta que por decir, todas las bandas, sobre todo de punk, que grabaron en los 80s y todos los 90s, en el 2000 como que empezó, a lo mejor un poquito antes, ¿no? Pero bueno, ya estaba la transición hacia el CD y entonces ya no había esas bandas en CD. Y ahí como que vi la oportunidad de poder hacer mi sello y rescatar bandas mexicanas de punk y sacar su disco sus grabaciones ahora en CD. Muy bien, entonces podemos decir que fue como una especie como que de consuelo, Alejandro, de decir, no, pues no puedo tocar punk, pero pues voy a apoyar a otras bandas que sí pueden tocar punk. O si pueden armar su banda. Más o menos, yo quería estar en la música. Uh-huh. Ya me habían invitado alguna vez a un programa de radio. Hice dos o tres programas y tampoco uh-huh. se me dio mucho. Entonces siempre anduve como tratando de meterme o de estar en cosas que tuvieran que ver con el rock, ¿no? Ajá, era sí, coleccionista sí. de música. Entonces siempre como que ese era mi medio. Sí, sí. Y bueno, en el sellito este encontré como un buen nicho para desarrollarme. Sí, porque me platicabas que te gustaba ir a los eventos, ¿no? Hacía las tocadas, hacía algunos lugares que fueron ya también así como templos del rock, ¿no? De que pues de alguna forma pues fueron como que los lugares a donde uno asistía, ¿no? Y sí, sí, porque recuerdo que me mostraste algunas fotos donde andas acá con tus pelos parados y acá bien punk, con tu banda y pues cotorreando, ¿no? En algunos lugares, ¿no? ¿Cuáles eran los lugares a los que visitabas regularmente? Pues mira, era en los ochentas. Lo que sucede es que pues yo en los ochentas estaba todo el rollo de las pandillas. Y la verdad, pues fui pandillero, ¿no? Andaba en las pandillas, aquí en el Rosario. ¿Eras violento? Pues no. Había violencia, ¿no? Había sí, violencia, sí. Pero no me considero yo tan violento. Pero bueno, sí. Viví toda esa época las pandillas. Sí, sí. Y después como que yo ya traté de salirme de todo ese ambiente, de esa violencia precisamente, de ser perseguido de la policía, porque pues, te veían en pandillas, terminabas siempre en la delegación, detenido, siempre sí, sí. con cualquier pretexto. Ajá, entonces sí. yo buscaba como más tranquilidad y empecé a buscar como lugares, adecuados como para oír rock, porque pues nosotros íbamos a los hoyos funkies a escuchar grupos. Ajá. Y hacían las redadas y salías detenido, ya sabes, todo lo que sucedía en ese tiempo. Sí, sí. Entonces empecé a buscar como lugares más donde pudieras estar más a gusto. Uh-huh. Y empecé a encontrar que había en ese tiempo antros, ¿no? O bares donde tocaban grupos. Ajá. Si quieres ya era como más para gente más clase mediera, porque pues era un poquito más caro eso. Ajá. Pero yo ya trabajaba y pues podía ir, entrar a un pagabas tu entrada y ya tenías derecho a ver a las bandas que tocaban. Vale. A estar ahí, ya sabes. Entonces, ¿cómo qué lugares eran los que visitabas? ¿Qué, si te acuerdas de algún nombre de alguna banda? Sí, por supuesto, en ese tiempo pues para mí fue el Tutti Frutti. Luego había un bar que era el Bar 9, los jueves, era de rock. Estuve, llegué a ir a Rocotitlán también, llegué a ir a Luz, que es la última carcajada con Bancha, y muchos antrillos que abrieron en esas épocas, cerraban unos, abrían otros, pero por decir, pues casi toda la etapa del Tutti Frutti, los sábados siempre estábamos ahí. Una banda de cotorreo. Sí, ahí oímos muchas bandas, los jueves del 9 también oímos muchas bandas, también tocaron muchas bandas de punk ahí en el 9, no sé, Masacre 68, que después yo saqué su disco, tocó también ahí Meli, que también saqué su disco, y pues tocaba Tóxico, muchas bandas que ahora son icónicas en el movimiento punk mexicano, pues, tocaban en esos antros y ahí los íbamos a ver. De alguna forma entonces, por ahí te conectaste con el punk, ¿no? Ya desde antes, ahora sí que desde los Hoyos Funkis, ahí nos empezamos a hacer amigos. Ajá. Pero luego ellos también empezaron a tocar en esos lugares que te menciono, y pues ahí coincidimos, ¿no? Ándale. Y ahí nos divertíamos todos. Ah, pues no, pues qué chido, qué chido, Alejandro, pues ahora sí que unas buenas vivencias, ¿no? Acá ¿sí? con la banda y pasando buenas convivencias y en lugares ya donde ya no corrías tanto peligro, ¿no? Exactamente, que eso era lo que buscaba, que te la pasabas más tranquilo, más a gusto, podías disfrutar de la música sin la preocupación de que iba a haber redada, ¿no? Sí, o que iba a haber bronca entre pandilleros, entre las pandillas, cosas así que pasaban en ese tiempo. Ándale. Entonces ya eran como lugares más tranquilos y disfrutabas muy bien todas las bandas, sobre todo, sí. Buen audio, se preocupaban mejor por tener buenos buen audio para las bandas, sí. los escuchabas muy cerquitas porque eran lugares para 300, 400 personas. Vale. Acá pequeños, pero también lo interesante era de que contabas ya con cierta seguridad también ahí, ¿no? ¿Sí? Rollo, ¿no? Así como bien platicas, ¿no? Sí, ya, ya todo más controlado y pues ya estabas ahí, ahora sí que a lo que ibas, ¿no? Al cotorreo. De una forma ya más, pues más tranquila, ¿no? También, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Aunque también nos iba a reventar. Sí. Ajá. No, pues bien, Alejandro, entonces, bueno, tuviste una buena etapa, ¿no? En el inicio de la música, ahora sí con buenas influencias musicales, y aparte, pues viviendo esos conciertos, ¿no? Yendo a los conciertos donde de alguna forma, pues es algo también muy chido, ¿no? Ya sentir la música en vivo. Que es otra onda, ¿no? Ya sientes los batacazos, sientes el retumbar acá de los bajos, de los graves o de los guitarrazos. Y aparte de las voces acá agresivas, ¿no? Entonces todo eso, ¿sí? como que en vivo como que tiene un impacto mucho más cañón que solo el escuchar un disco, ¿no? Exacto, Pues ya lo viviste ahí, en esos lugares. Y ya posteriormente dices que trataste tú también de hacer tu banda, pero pues por azares del destino, por X causa, pues no se armó. Pero no quisiste dejar la música y dices, no, pues, ¿de dónde me agarro? No, pues, ¿qué puedo hacer? Ah, puedo entrarle por acá o por allá. Y acabaste en la producción, ¿no? Apoyando a algunas bandas para que sacaran sus discos que estaban por ahí o sus materiales que estaban por ahí perdidos. Los rescatas y decides publicarlos, ¿no? Sí, así fue. Entonces, ¿cuál fue la primera banda que decides apoyar, Alejandro, o acordar con ellos para sacar su primera producción o así discográfica? Sí, mira, cuando ya decido hacer mi sello, los de Masacre 68, pues era ya como una banda icónica, ¿no? Que ya no tocaban, ya se habían deshecho. Pues yo quería rescatar, ese era mi primer trabajo, rescatar esa banda, y hablé con ellos, eran mis amigos. Y les platiqué la idea y lo aceptaron. Entonces me puse a trabajar con Agnes, que es el vocalista, para el rediseño de las portadas, digitalizar los audios, todo, empezamos a preparar todo. Ajá. Y eso más o menos empezamos como por el 2001, y ya para el inicio del 2002 ya saqué el primer disco, que fue la reedición de su primer LP de ellos. Ajá. Pero ahora en CD, que era el No Estamos Conformes. ¿Ellos ya lo habían sacado en vinilo? Sí, ese lo habían sacado en vinilo. ¿Lo habían sacado de manera independiente o tenían alguna sello? Sí, de manera independiente. Entonces pues ya lo rescatamos. Ellos ya no tocaban, ya no tenían interés por volverlo a reeditar. Y se iba a quedar ahí perdido, ¿no? En el olvido, y la gente lo seguía pidiendo. ¿Ese vinilo, entonces, en qué año salió? salió en el 87. Es más, ¿la banda es como de qué año? No salió en el 87, perdón, salió después. La banda es del 87, se forman en 1987. Uh-huh. Ellos, por decir, Agnes ya tocaba anteriormente en una banda de punk que se llamaba Descontrol. Ajá. Uh-huh. Él tocaba el bajo, si no mal recuerdo, en Descontrol. Uh-huh. Él después, primero el que inició el proyecto de Masacre fue el Yuli. Uh-huh. Yuli es el baterista. Entonces Yuli tocaba en una banda de hardcore que se llamaba Histeria. Uh-huh. que eran skins todos, y eran pelones. Ajá, rapados. Ajá, rapados, y tenían esa banda Histeria. Ahí tocaban dos integrantes que después fueron de Masacre, que es el Yuli, que es el baterista y que es el de La Idea, y es Thrasher, que es el bajista. Ajá. Bueno, él es bajista, guitarrista, no sé, pero bueno, el Thrasher. Y ya después invitan al Yuli y al Virus. Virus sale de una banda que se llamaba Caos Subterráneo. Uh-huh. Y entonces ellos cuatro arman Masacre 68. Uh-huh. Y eso fue en 1987. ¿Y ya sacan su material en qué año? El disco es que hay como un poquito de confusión. Hay quien dice que salió en 1990. Yo tengo el dato que fue en el 89. Ajá. Y pero alguna vez Pedro puso ahí que lo habían sacado en el 90. Ajá. Y entonces ahí quedó una confusión, pero para mí es del 89. Digo, yo lo viví ahí, andábamos todos ahí en bola y eso, y fue a finales del 89. Pero bueno, hay quienes dicen que uh-huh. que en el 90, ¿no? Pero entre 89 y 90 podría ser, ¿no? Podríamos decirlo, ¿no? Sí, sí. Hay una confusión un poco de fecha. Entonces ese material ya sale en esa fecha, por ahí más o menos. Uh-huh. Y después pero ya ahí ya se habían salido dos integrantes. Ajá. El Thrasher ya se había salido y se había salido Virus. Virus se fue a Estados Unidos, entonces uh-huh. Primero salió el Thrasher y metieron a un integrante él tenía una banda que se llamaba Decadencia. Uh-huh. Y lo invitaron y entró con ellos. Y posteriormente el Virus decide irse a Estados Unidos y deja la banda. Y entonces ahí invitan a Pedro a tocar el bajo. Uh-huh. Entonces ya así es como queda conformada la banda. Y son esos cuatro los que sacan el LP. Ajá. Fíjate qué chido. Entonces, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que se convirtiera en un CD, Alejandro? Ellos, bueno, pongamos que salió en el 90 y el CD salió en el 2002, fueron 11 años. Ajá. No, fíjate qué chido, 12 años más o menos, ¿no? Ajá, sí. En 2002. Ajá. No, sí. Pues fíjate, pues qué bien, ya fue cuando ya tú lanzaste el material. ¿Y ese fue el primer disco que produciste, Alejandro? Sí, ese fue el primer disco. Yo me lo propuse, ¿no? Dije, tengo que empezar con ese disco. Ajá. Bien. Ya después de ese ya tenía trato con otras bandas y saqué otros discos, pero ese fue el primero. Ah, oh, qué chido. ¿Y tienes alguna rola en especial de ese material que quieres que comparte, que escuche la banda por acá? Pues mira, la digamos que una de las más clásicas, porque tienen varias, pero que es para ellos es como muy, muy importante. Ajá. Es la de No Estamos Conformes. Ajá, No Estamos Conformes. Uh-huh. Ese viene siendo como un estilo hardcore punk. Sí, es hardcore punk totalmente. Son de las primeras bandas mexicanas de hardcore punk, cuando ya empezó todo el movimiento hardcore punk aquí en México. Uh-huh. Porque ya ves que primero pues estaba lo que es el punk rock, ¿no? Sí. Y ya después nos llega el hardcore, y ellos son de las primeras bandas que empiezan a hacer hardcore punk. Hay otras anteriores, ¿no? Histeria y todos. Uh-huh. Pero bueno, son de las primeras en aquellos mediados de los 80s. Uh-huh. Finales de los 80. Muy bien, Alejandro, vamos a lanzar ese material, ¿no? Esa rola que dices, No Estamos Conformes. Vale. Masacre 68, para que la escuche la banda, ¿no? Órale. Vámonos con esto que dice así. Miseria y depresión. Hambre, miseria y depresión. Hambre. miseria y depresión. Hambre, miseria y depresión. ¡No! Debemos liberarnos de dominio explotador, de cuerpos capitalistas. Iniciamos una protesta. Como siguiente reprimida. Como siguiente reprimida. Como siguiente reprimida. Como siguiente reprimida. ¡No! Hambre, miseria y depresión. Hambre, miseria y depresión. Hambre, miseria y depresión. Hambre, miseria y depresión. No estamos conformes, Masacre 68, esta banda de punk, de hardcore punk, de acá de México. Estamos de regreso, Alejandro. Ya estamos de regreso. Esta banda, esta acá, sabemos que es de México, pero ¿de qué parte de México, Alejandro? Platícanos. Son de diferentes partes de la ciudad. Ajá. Digamos Pedro, que en paz descanse, porque Pedro falleció en la pandemia. Ajá. De coronavirus. Pedro, él era de Barrientos, de aquí del Estado de México. ¿Y qué tocaba? Él tocaba el bajo. Ah, okay. Y Agnes es de la San Felipe de Jesús. Ajá. Que es el vocalista. Yuli era de acá del Estado de México, creo que se llama Villa Olímpica, está lejos rumbo a Toluca. Ajá. En el Estado de México, pero él ahora vive en Finlandia. Ajá. Yuli se fue a vivir, se casó con una punky de Finlandia y viven allá en Finlandia. Fíjate qué chido. Y Chompis, ese anda, ese es allá de por Martín Carrera, por, no sé bien, pero bueno, de aquel lado también. Por acá todos son de, podemos decir que son de acá, de la zona norte, ¿no? Ajá. Algunos del Estado de México y otros de la zona norte de la Ciudad de México. Sí, exacto. Y pues ir antes, el de los dos anteriores, el Thrasher era de aquí de por Tacuba. Vive ahí en Tacuba todavía. Sí. Y Virus, ese sí nunca supe bien dónde vivía, pero también es de acá, de por la zona norte. Ándale. Ah, pues qué chido, ¿no? Sí. Que se armaron su banda y decidieron hacer punk. Aquí se oyen un buen de perros, ya sabes, Alejandro, estamos en una casa llena de perros. Así, ¿verdad? Sí. Ya les se aceleraron con esa canción que sí. De Masacre. Andale, ya escucharon acá algo bien prendido y pues bueno, ya se pusieron acá a ladrar un buen. Pero bueno, está bien, Alejandro, pues todo lo que nos estás platicando es bien chido, ¿no? Acerca de estas bandas y de Masacre 68, que es una banda que es de las más reconocidas dentro del movimiento punk en México. Yo alguna vez llegué a conocí a un chavo que estaba vendiendo una vez ahí en el metro, vendiendo algunas figuritas y cositas ahí que tenía ahí, ¿no? Bien chidas, unos muñequitos, así como muy, muy rockitos. Y ya le hice la plática y se tenía una apariencia punk el chavo, pero se veía así como que venía como que de otro lugar, ¿no? De otro, se veía como que era más de la zona sur, ya sabes, ¿no? Hola. Con ciertas características, ya sabes, que luego tienen, ¿no? Se los veía acá un poco más afresados, algo así, ¿no? Y pero el chavo me platicaba que era bien punk, ¿no? Que sí conocía un buen de bandas punketas, y una de sus bandas favoritas era Masacre 68. ¿Cómo ves? No, pues sí te lo creo, fíjate. De hecho, algunos años después hicimos en colaboración, más bien este proyecto lo hizo un sello de Monterrey, pero me invitó a participar. Ajá. Como por el 2010, algo así. Uh-huh. Y sacó un tributo a Masacre 68. Y ese tributo, la mitad del disco eran bandas extranjeras que le hacían tributo, que hacían canciones de Masacre. Uh-huh. Venían bandas de Japón, de Finlandia, de Estados Unidos, de España. Uh-huh. Cantando canciones de Masacre. Fíjate, qué chido. Uh-huh. O sea, que es una banda que sí ha impactado, ¿no? De alguna forma. Sí, sí, sí. Muy bien, Alejandro. Y entonces ya después de esa producción de Masacre 68, ¿cuál fue tu segunda producción? La segunda producción precisamente fue de Histeria, ¿no? De donde salió Yuli en la batería y Thrasher. Y esa banda pues ya se había deshecho, ¿no? Cuando se hicieron se formó Masacre, pero era dentro del movimiento punk era bien importante, y ya habían sacado un LP, ya había salido un LP con otro sello, pero pasó lo mismo, ¿no? Dije, yo lo tengo que rescatar en CD, y hablé con Yuli, me dijo que sí, hablé con Thrasher y no hubo problema y lo sacamos, ¿no? Es bien curioso, pero por si ellos nunca entraron a un estudio de grabación. Ajá. Esa cinta que había en aquel tiempo era de un ensayo. Entonces ellos estaban ensayando en un cuartito y les quedó muy bien grabada, se oía bien, porque la grabaron en una grabadora casera. Ajá. Entonces en el ensayo lo que hizo el vocalista es agarrarla como micrófono y empezó a cantar ahí en la grabadora. Uh-huh. Y quedó como si fuera una grabación, como un demo. Ajá. Les quedó muy bien, o sea, se oía muy bien. Sí, o sea, con los pocos recursos que tuvieron, se las ingeniaron y sacaron un demo, ¿no? Exactamente. Entonces salió ese demo, y ese demo después un sellito que se llama Cryptas Records lo sacó en LP. Ajá. Y en cassette, y ya después yo lo saqué en CD, que fue mi segunda producción. Ajá. Fíjate qué padre, ¿no? Que uh-huh. después de haber hecho esa grabación así casera, pues ya pueden de repente pues ya pasarlo, ¿no? A otros formatos como el vinilo y ya después al CD. Exactamente. Muy bien. ¿Quieres que escuchemos algún tema de esta banda llamada Histeria? Sí, puedes poner, que también es como un clásico, la de Nunca Cambiaré. Sí, porque hay otras bandas, Histeria también, pero es más metalera, ¿no? Ajá, sí, creo que es de Sonora, ¿no? Una banda de metal. Sí, pues nos la compartía también mucho por acá nuestro camarada Luis Lobo. Ajá. Creo que también son sus camaradas de él, pero es una banda acá metalera. Sí, la conozco, pero este de hardcore punk y la otra es metalerona, sí. Ajá. Muy bien, Alejandro, entonces vamos con esta rola que se llama Nunca Cambiaré, ¿no? Va. Y vamos a lanzarla. Entonces esto dice así, déjenme ver dónde quedó, aquí está. Vámonos con esto que dice así: Histeria, Nunca Cambiaré. Nunca cambiaré. Let's go. Escuchamos el tema Nunca Cambiaré, de la banda Histeria, banda punk, que se grabó por allá por el año de 1986. Esas bandas pues que querían expresarse, ¿no? También, ¿no? Haciendo su onda, haciendo su música. Y pues bueno, buscaron la manera de poderse expresar. Y eso fue muy chido, ¿no? Que tuvieron esa opción de armar sus bandas y de crear sus producciones, ¿no? Igual de manera un tanto rústica, pero pues ahí está, ¿no? Hay evidencia de lo que se logró hacer como banda, ¿no? ¿Cómo ves, Alejandro? Pues sí, así exactamente fue, muy rústica, pero bueno, se pudo rescatar. Ajá. Y ahora mucha gente la puede escuchar, ¿no? Sí. Y darse cuenta de lo que se hacía en aquel tiempo, pues, con los medios que había. Sí. Fíjate que vi una entrevista del vocalista de Masacre 68. Ajá. En el programa de Piro, ya sabes, el programa que dice ¿Cómo está la banda? Ah, sí, ¿Cómo está la banda? Sí, vi que lo entrevistó. Sí, tiene su programa acá en YouTube. Sí. Le dije, voy a conocer un poquito, ¿no?, acerca de este camarada, ¿no?, de este cantante. ¿Cómo me dijiste que se llamaba? El vocalista de Masacre. Agnes, bueno, sí. Sí, mira, digo, voy a tratar de conocer un poquito más acerca de Agnes, a ver cómo está la onda, ahorita que lo entrevisten. Pues estaban platicando, ¿no?, acerca de él, cómo vivió los inicios con su banda y cómo se fue transformando también su manera de pensar, ¿no? Que se fue modificando un tanto. Y pero pues bueno, él al final dice que pues seguía siendo punk, ¿no? Porque pues era lo que más le gustaba. Y al escuchar acá los materiales, así que los grupos que lo influenciaron, pues dice que él no podía dejar de ser lo que era, ¿no? Esa esencia punketa, ¿no? A pesar de que había madurado en algunas cosas y veía la vida ya de un tanto diferente, ya no como la veía en los comienzos de su onda punk, pero pues que seguía sintiendo esa energía chingona, ¿no? Con esas bandas, ¿no? Y eso es algo muy chido, ¿no? ¿Tú cómo ves, Alejandro? No, pues sí, y así es, así como lo cuenta, yo lo conozco bien. De hecho, trabajé mucho tiempo con... Bueno, él me permitió precisamente cuando yo hice mi sello discográfico, él tenía una tienda de ropa porque él diseña ropa. Y él tenía una tienda de ropa ahí en Insurgentes, sobre Avenida Insurgentes. Y él me dio chance de vender allá afuera de su tienda. Yo vendía música allá afuera de su tienda cuando inicié mi sello. Entonces, pues convivíamos diario. Y y a veces pues, poníamos hardcore así todo el día ahí en la tienda. Y él siempre muy, muy prendido. Yo a veces me cansaba de hardcore, pero no, él sí, súper, súper prendido. Y de repente ya como que quieres una cumbia, algo así, ¿no? Para variar. No cumbia, pero algo más. Yo en estos antros que te platicaba, pues luego empecé a escuchar otro tipo de música, rock también, pero me volví más melómano, ¿no? Ajá. O sea, ya como que empecé a escuchar nuevas cosas y empezaron a no cambiar musicalmente mis gustos, porque me sigue gustando el punk. De hecho, pues yo también quiero tener alma punk. Aunque ya no, el hardcore ya lo escucho más menos, ¿no? Escucho más el punk rock de los 70s que el hardcore. Y pero bueno, escucho de todo tipo de rock. Pero te digo, entonces luego sí se me hacía complicado, porque él sí es no, o sea, no se le quita es su manera de ser y de vivir, ¿no? Vale. Sí, sí, él platicaba también que muchas veces algunos punks llegan a ser muy radicales, ¿no? Que no se cierran otras opciones, ¿no? Musicales. Sí. Y él dice que rompió con esa onda, ¿no? Dice, no, pues yo rompí con eso, ¿no? Porque la verdad, pues hay mucha música que también me gusta, ¿no? De repente me puedo aventar mis rancheras acá, cantadas acá, ya sabes. Y pues también, ya sabes que luego le entran al baile, ¿no? También que la cumbia, la norteña. Sí, sí. Y eso es muy cierto, ¿no? Porque yo lo veo acá con los metaleros o con los hardcoreros también, que con los que he llegado a compartir en algunos momentos, en algunos eventos. Que de repente, pues ya estamos acá en el evento, acá tocando acá rock, y cada quien su onda, ¿no? Unos hardcoreros, otros metaleros, y así, ¿no? Hay de todo, ¿no? Y de repente, armamos que no, pues ahora vamos a aventarnos unas cumbias, ¿no? Armamos ahí como que la banda de cumbiambera, y empezamos a tocar cumbia, y los rockeros acá, greñudos y todo lo que quieras, metaleros y bien salvajes, bailando cumbia acá con un resto de feeling, ¿no? Sí. Sí. Entonces, pues es así también, ¿no? O sea que la onda es... pues no, darse el chance de pues también poder disfrutar otras músicas, ¿no? Que también de alguna forma pues también te vibran, ¿no? Te hacen sentir también chido, ¿no? No nada más sí. Un estilo musical, ¿no? Sí, exacto, sí. Y entonces sí. Lo que comentaba él, ¿no? De que él, pues sí, ya tenía su manera de pensar un tanto más abierta, ¿no? Exacto, sí, así es. O sea, sí, el hardcore lo trae en las venas, pero puede escuchar otras cosas y bailar, como él dice. O sea, si va a una fiesta, se va a divertir, ¿no? Ajá, sí. Entonces, sí, esa es su personalidad. Muy bien, Alejandro. Me comentabas que tenías ahí unos materiales para regalar acá a la audiencia, ¿no? Ah, sí, pues como te decía, el año pasado retomé mi sello porque yo dejé de producir en el 2008, me parece, y el año pasado me decidí a retomar el sello y pude sacar 3 producciones. Y bueno, como te comentaba, quiero regalar, son en total 5 discos. Van a ser 2 de una banda que se llama Cría Cuervos, que toca, ellos se catalogan como rock siniestro. Es un punk, es rock siniestro. Sí. Después 2 discos de Histeria, un disco que saqué el año pasado que se llama Cronología, que ahí viene toda su historia. Porque después ellos en el 98 algo así se volvieron a reunir, pero para hacerle un homenaje al vocalista, porque el vocalista murió en el 93, si no mal recuerdo. Ajá. Y entonces consiguieron otro vocalista y grabaron ahora sí en estudio 3 canciones. Sí, sí. Y esas vienen incluidas aquí en este disco, que se llama Histeria Cronología 1984-1998. De ese voy a regalar 2. Y el último que saqué el año pasado fue el de las Ultrasónicas. Ajá. Reeditamos el disco de Yo Fui Una Adolescente Terrosatánica. Ajá. Y de ese les voy a regalar 1. Sí, muy bien, Alejandro. Ya hasta el perro acá se puso feliz. Y ahí como grita. ¿Sí? Más bien como ladra. Está bien prendido. Quiere disco. Sí, quiere su disco. O quiere más música, no soy yo. Quiere más punk. Sí. Es que ya no cerré la puerta y aquí está ladre. Espérame. Ya se fue para allá abajo. Bien, entonces ahí está, muchachos y muchachas de la Casa del Rock, ahí están esos materiales. Pues cómo ves, Alejandro, que digan yo quiero uno, ¿no? Yo quiero uno y que digan cuál quieren. Tú pon la dinámica, que tú digas, los discos ahí están listos. Sí, que la banda diga yo quiero uno nada más y ya. Y vemos, ¿sí? A ver, si hay manera de... Si nos dicen ellos, quiero yo el de tal banda, pues va. Uh-huh. Y ya lo damos, ¿no? Órale. Pues ahí está. Para la banda que quiera un disco de los que nos mencionó Alejandro, pues nada más díganos, yo quiero un disco. Y si nos dicen también cuál quieren, pues va. Si no, pues les damos cualquiera, ¿no? Alejandro, ¿cómo ves? Ajá, sí. Pues ahí está. Vamos a dejarlos ahí para que la banda pues diga, ¿no? Si quiere su material, pues ahí está. Exacto. Y por acá nos dice Luis Lobo, dice, muy buena entrevista con Alejandro sobre el punk. Me acordé mucho de los punks de los 90s a 2000. Dice, cuando en el Chopo nos íbamos antes de las 3 p.m. porque después llegaban los punks y se ponían salvajes. ¿Cómo ves? Órale, sí. Se ponían salvajes aquellos. Los punks. Es que mi cuate Lobo es más metalero. Órale. Es que sí, en aquellos tiempos que él menciona, llegaba, había bronca con una banda de punks que eran los del Molinito. Ajá. Y eran salvajes y luego se hacían las broncas fuertes. Ajá, fíjate. Entonces sí, se tenían que mover antes de que se armaran los trancazos. Sí. No, está chido. Fíjate, por acá también Alex Thrasher dice, yo quiero un Arturo de rock siniestro, dice Alex Thrasher. Okay. Pues ahí está Alex Thrasher, ya se ganó el de rock siniestro. A ver quién más quiere su disco, ahí pídanlo. Ya si no lo quieren, no, o sea que pídanlo, aunque no, si no es para ustedes, de todos modos pídanlo y regálenlo a alguien que conozcan que les guste, que le guste el punk, ¿no? ¿Cómo sí, ves? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, también es una onda, ¿no? Una opción, ¿no, Alejandro? Sí, tengo, pero no todos son punk, digamos el que le cría cuervos, es rock siniestro, que cae un poquito más que en la onda obscurona. Sí. O sea, más hacia los darkies. Sí. Pero sí es un rock pesadón, así es. Pero la letra es como de monstruos y cosas así. Ah, muy bien. las Ultrasónicas, pues es Garage Punk, ¿no? Y esas, ya ves que andan tocando ahorita, regresaron y... Sí, cierto. Están fuertes ahorita. Sí, entonces está muy variado, ¿no? Ajá, está variadón. Pues a ver qué más pide. Sí, sí. Bien, pues muy bien, Alejandro. Entonces, después de este de Histeria, nos dijiste que salió otra... Bueno, después de ese disco de Histeria que sacaste, sacaste otro material, ¿no? De otra banda punk. Sí. Mira, después saqué uno, pero de ese creo que no vamos a escuchar ahorita, que se llama Sin Razón Social. Es una banda de Guadalajara. Esa era como un poquito punk rock. Y la vez que tocaron aquí en México, haz de cuenta, en principios de los 90 vino de España la Polla Records a tocar. Y trajeron a esta banda que se llama Sin Razón Social y abrió ese concierto en el Look. Cuando yo la escuché ahí, me sorprendió mucho su música, su proyecto. Sí. Y les compré un cassette. Y ya lo conservé muchos años. Y cuando yo hice mi sello, contacté a uno de ellos, al baterista, y le pedí permiso de sacarlo. Y me dijo que sí, lo saqué en CD. Y y la verdad que es también una buena banda. Esa no es hardcore, esa es más punk, más punk rock. Pero pues de esa no quedamos en poner hoy, pero se llama Sin Razón Social. Después hice una recopilación que se llama Mexicopilación. Vienen como 6-8 bandas punk. Sí. Y ese un amigo mío lo sacó en los 80s en cassette. Yo le ayudé a hacerlo en cassette y lo distribuyó. Su sello se llamaba No Estamos Conformes. Y fue lo único que se quedó, ya no hizo más. Y cuando yo hice mi sello, le dije, ¿sabes qué? Pues dame chance de sacarlo. Y sí, lo sacó, me dio chance y lo saqué en CD. Y ese digo, se llama Mexicopilación y trae como 8 bandas. Pong, trae Masacre, Atóxico, Xenofobia, Solución Mortal de Tijuana. Sí. Y trae varias bandas así. Y después hice una banda de electrónico que se llama, de un amigo mío, y que se llama Encefálisis. Después hice un recopilado de bandas dark, y ya después viene la banda que vamos a escuchar ahorita, que es una banda de hardcore que se llama Meli, que se iniciaron en el 88. Sí. Y y ellos solamente salió también un cassette demo que ellos anduvieron vendiendo en aquellos tiempos. Luego por ahí alguien se lo pirateó de un sellito que también lo sacó en cassette. Y ya era lo único que se conseguía. Entonces yo hablé con ellos y lo sacamos también en CD. Y el disco se llama Tu Vida. Muy bien. Meli quiere decir muerte en la industria. Y es una banda de hardcore punk. Y y ya, si quieres que escuchemos la canción que vamos a poner, se llama Libertad de Expresión. Libertad de expresión, vamos a buscarla. La primera es con la que abre el disco, ¿no? Ajá, es con la que abre el disco. Ah, no, pues fíjate qué chido. Y fíjate ahorita las bandas que estamos sonando el día de hoy, que es Masacre 68, Histeria y Meli, son contemporáneas de alguna forma, ¿no? Sí, sí, más o menos. Sí, son de los de finales de los 80s. Ajá, son de los 80s las tres, eso sí. Ah, pues está muy bien. Vámonos con ese tema, Libertad de expresión, Meli, Hardcore Punk, vamos a escucharla. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock, y esto dice así. Esta es una burla más, un engaño más para la gente. Democracia y libertad no hay, no somos libres de actuar. La libertad de hecho no existe. Libertad de hecho, libertad de hecho no hay. Libertad de hecho, libertad de hecho no hay. Mi body se puede hablar y toda la vida lo podrá expresar. Cuando la noche entrar y golpeado preso muerto, tal vez terminarás. Libertad de Libertad de expresión. Meli. Tiene buena garra el vocal, ¿no? Sí. Se oye bastante maciza acá su voz, acá muy, muy salvaje. Exacto, sí. Bien cruda. Sí. Sí, tiene buena, buena garganta, ¿no? Sí, sí, el famoso caballo. ¿Y qué onda con esta banda? ¿Sí sigue sonando todavía? Se reunieron hace poco. Hace poco falleció el también en la pandemia, pero creo que él no fue de del coronavirus. Ajá. Falleció allá en Estados Unidos y ¿Quién falleció? El guitarrista, ah. Germen le decíamos. Sí. Y entonces se reunieron y le hicieron un homenaje. Ajá. Fue como hace un año más o menos. Ajá. Fíjate qué mala onda. Uh-huh. No, pues así es la vida, ¿no, Alejandro? De repente estás aquí y haces ruido y ya después te vas. Sí, exacto, ya. Le toco. Ajá, no, pero pues bastante poder de acá de la banda, ¿no? Acá en la voz, principalmente acá se siente esa furia, ¿no? Sí, sí, duró muy poco esta banda, pero era una banda que iba muy bien, ya empezaba a tener muchos seguidores, estuvo 2 años, uh-huh. Y la mayoría emigró a Estados Unidos de ellos. Ajá. Creo que todos. ¿Se fueron en busca del sueño americano o qué onda? Ajá, sí, uh-huh. Todos, los 4. Uh-huh. Y ya después algunos regresaron, ahorita pues ya 2 están aquí, que son los que luego se ponen a hacer ruido, ¿no? Ajá. De hecho, el disco lo vamos a reeditar, el que acabas de pasar, ese lo vamos a reeditar, uh-huh. Pero probablemente se van a meter al estudio y vamos a grabar 5 canciones más, uh-huh. Para ponerlas como bonus track. Sí. Ya hay algunas cosillas, ahí estamos tratando de hacer cosas más para sacar unos videos. Ajá. Cosas así. Ah, pues qué bien, ¿no? Uh-huh. Por acá nos comparte nuestro buen amigo Luis Lobo. Acá, nos estaba platicando, ¿no? De que tenía que huir de del Chopo antes de las 3. Dice, es que se armaba el desmadre y cuando llegaba a la tira agarraban parejo, dice, punks y metalejos. Sí, todos mejor evitar pedos, dice, ¿no? En aquella época del 91 al 92 yo escuchaba mucho a los españoles Escorbuto y me acuerdo mucho de Maldito País y Escorbuto a las elecciones. Sí, aún sí. Aún les pongo play de vez en vez, dice. Sí, son muy buenas bandas, sí, Escorbuto es muy buena banda. Dale. Vamos a ver si buscamos una rola de ellos también para compartirla por acá. Sí, sí. Sí, España sacó muy buenas bandas en aquella época, en los 80s. Sí. Y todas esas bandas los influenciaron mucho aquí en México. Así que los españoles influenciaron mucho a los mexicanos, ¿no? Sí, sí, sí, muchísimo, porque los punkis en aquel tiempo, los 80, nos empezamos a contactar con como había fanzines y traía direcciones de chavos que intercambiaban música o hacían fanzines, uh-huh. Y nos empezamos a contactar con ellos, uh-huh. Y los mexicanos nos contactamos mucho con los españoles, uh-huh. Nos mandaban mucha música, nosotros mandábamos música para allá, uh-huh. Y luego en el Chopo llegaban muchos discos de bandas españolas, había gente que se dedicaba para allá y traía discos, uh-huh. Entonces nos vendían discos de las bandas españolas y eran muy muy buenas bandas y nos influenciaron muchísimo, muchísimo. Sí, sí, me imagino. Yo tenía un amigo que tocó con nosotros, el buen Davicho, que ya también se fue hace como un año. Y él era también bien punk, siempre andaba acá con su onda acá de La Polla Records y no sé qué tantas, uh-huh. Bandas. Muchas, tenía, ahora sí que conocí un buen de bandas acá españolas, también mexicanas, ¿no? Pero sí, él sí era muy asiduo a la onda punketa. Y pues ahí de repente pues ya nos escuchábamos los materiales cuando nos íbamos a su casa allá a cotorrear. Pues nos ponían los materiales de estas bandas, ¿no? Uh-huh. Y pues así como dices, sí había bandas que pues sí tenían mucha calidad, ¿no? Dentro de su movimiento punketo, ¿no? Sí, exacto. Y nada más en del punk en general, el rock español, uh-huh. O sea, nos llevaban mucho, mucho. O sea, bandas metaleras de aquel tiempo, Barón Rojo, dale. Qué sé yo, otras. sí, sí. Nos influenciaron, porque pues yo también llegué a escuchar esas bandas. Sí, sí. Aquí en México, esas. Ándale. No, pues había buena calidad también, ¿no? No nada más era lo pop. Uh-huh, sí. Porque también hicieron, había buenas bandas poperas, ¿no? Ya sabes que de repente llegaron por acá, algunas españolas. Sí, también. Que también de alguna forma pues vinieron acá a impulsar el movimiento rockero. Exacto. En México, y también a motivar a la creación, ¿no? Artística también aquí de los chavos, ¿no? Sí. Porque sí. Veían que otros estaban haciendo rock también por allá y en español. Pues también aquí había la manera también de poder hacerlo, ¿no? Exacto. Y de buena calidad también. Sí, sí. No, pues muy bien, Alejandro. Pues si pidan su disco, muchachos. ¿Todavía nos sobran ahí 4 discos, ¿no, Alejandro? Sí, quedamos que 5. Si nada más te han pedido uno, quedan 4. Si han pedido uno, entonces ahí quedan 4. A ver quién más quiere disco. Nada más digan, yo quiero uno. Y de todos modos, si no se van en esta sesión, pues los puedes ofrecer en algún otro programa. Ahí le vas buscando alguna dinámica y. Sí, yo voy acá moviendo el material, ya sabes. Aquí sí, siempre buscamos la manera, ¿no? Va. Bien, entonces vamos a lanzar una rola de la banda Escorbuto acá que nos dice Luis. Que era una de sus bandas acá que él escuchaba. Dice aquí, Escorbuto, maldito país. ¿Sí la conoces? Sí, cómo no. Toda la de Escorbuto. Pues ahí está, vamos a escuchar esa, ¿no? Va. Maldito país, Escorbuto. Eso dice así. Escorbuto, maldito país. Qué buena rola, Alejandro. Sí, ¿verdad? Sí, ahorita lo que estábamos platicando acá fuera del aire, se estaba poniendo también chido. De que podemos ver cómo este tipo de bandas que también son de los 80s ya tenían unas producciones ya más logradas, ¿no? Sí, ya, pues sí. Ya más cuidadas y de alguna forma, pues la música se apreciaba bien, ¿no? Lo que cantaba el vocalista y todo se oía de alguna manera, pues bien, bien ejecutado, ¿no? No se oía así fuera de tiempo ni nada, ¿no? Y la melodía bien puesta en la letra. Y eso de alguna forma, pues, impactaba, ¿no? De una manera más ruda o más intensa en la audiencia, ¿no? De los chavos, ¿no? De aquellas épocas, ¿no? Sí, exacto, sí, exacto. Aquí en México en ese tiempo pues, hubo bandas que le querían copiar, claro, con lo que teníamos, porque no era, o sea, no eran las mismas posibilidades. Casi todos los punkis de los 80s pues eran gente de los barrios, de los barrios más marginados. Para poderse comprar una batería y sonar como sonaba este grupo era bien difícil. Aparte podías tener una buena batería y luego se seguía el estudio, ¿no? O sea, porque pues, podías tener la batería pero hacerla sonar así, no, ni siquiera teníamos los estudios. Te lo digo porque yo cuando hice mi banda, yo me compré mi batería. Ajá. Pero nunca aprendí a tocarla. No tuve tiempo, vivíamos tan acelerados. Uh-huh. Andábamos en los antros, en los cotorreos, todo eso, que no tenía tiempo luego de... Aparte, yo ya trabajaba en ese tiempo, entonces luego ya no tenía tiempo de estudiar, de darle, ¿no? De practicar. Sí, sí. Y lo fui dejando en el olvido. Entonces, era complicado, y igual para un chavito de aquellos tiempos, uh-huh, estarle dando... Tenían que trabajar para vivir, ¿no? Y, sí, sí. Y luego aparte de su tiempo para practicar, que salieron buenos bateristas como Julie de Masacre 68, se me hace de todo el punk, se me hace uno de los mejores bateristas en México. Ajá. ¿No? Y luego hubo otros, el de el Iti de Colectivo Caótico, también se me hacía muy buen baterista. Uh-huh. Y así, ¿no? O sea, ya poco a poco se fueron aplicando y se hicieron buenos músicos dentro de todo, pero sí, esas primeras grabaciones era bien difícil. Los ingenieros de aquí, o sea, de los estudios, no sabían producir una banda de punk. Sí, no, y fíjate, sí, en general del rock subterráneo no era tan fácil sacar buenas producciones, ¿eh? Exacto. Yo me acuerdo en los 80s también que escuchaba así, ya sabes, las grabaciones de Next, de Transmetal. Uh-huh. Sí, sí. Que es, se oyen bien, ¿no? Pero de todos modos aún así les faltaba como que ese plus, ¿no? Para poder impactar más, ¿no? Ese punch rockero, uh-huh, porque todos los ingenieros de audio de aquel tiempo eran cumbiamberos o eran del pop, de las bandas esas que sonaban en esos tiempos. Entonces, era muy difícil que dieran un tonos así bien rockero, ¿no? Un toque, ¿no? Exacto. Ya más especial, ¿no? Yo fíjate que una de las bandas que sí pude notar así que había diferencia en la grabación y en la producción era Luzbel. Yo cuando escuché sus primeras producciones de Luzbel dije, no manches, oye, bien chingón, hay que sí rompe como la, ahora sí que rompe con todo, ¿no? Porque yo siempre escucho las producciones así de las bandas rockeras así subterráneas, uh-huh, y bien feas, ¿no? Y bien gachas, bien mal logradas. Pero sí, sin embargo, Luzbel, yo lo escuché y dije, no manches, oye, bien chingón, ¿no? Una producción bien hechecita, tiene una onda bien producida, ¿no? Escucha los sonidos que le meten, ya sabes, a la introducción, los sí, efectos que meten, todo se oye bien cabrón, digo, para esa sí, época, ¿no? Y ya después, ya cuando yo los conozco y empiezo a platicar y hacer amistad con el Greñas, con el guitarro, pues él me platica, ¿no? De que él fue el productor de ese material, ¿no? Pero él tenía una escuelota bien cabrona, porque también se había ido a vivir un tiempo a Inglaterra y a conocer ahora sí que a las bandas ¿cómo te diré? De primera mano, ¿no? Escucharlas en los conciertos y ver todo lo que hacían en vivo y escuchar muchos materiales acá recién salidos de en ese tiempo. Y pues como que ya tenía toda esa idea bien clara de cómo quería que sonara una banda, ¿no? Exacto. Entonces él me platica que estudió algo de producción musical, de grabación, y trabajó un tiempo en una compañía grabadora, ¿no? Un estudio de grabación. Y ahí estuvo grabando y haciendo así así que producciones para otros músicos. Y de alguna forma, pues, tuvo chance de tener acceso a al equipo, ¿no? Y poder hacer su grabación de su material, ¿no? De su banda, ¿no? De Luzbel. Y ahí, pues, tuvo chance de meter toda su creatividad que ya traía, de las ideas que tenía. Y pues pudo lograr, a pesar de que hoy en día pues puedes escuchar esas grabaciones como muy austeras, para ese tiempo estaba muy muy bien logradas. Sí, sí, sí, sobre todo esa que dices, la de Luzbel, sí me acuerdo. Uh-huh. El disco ese yo lo tenía también, el donde viene la de Loco, ¿no? Creo, uh-huh, y este es muy buen disco. Sí, sí. Uh-huh. Y bueno, lo que tú dices, ¿no? De que se fue al extranjero y todo eso. Yo ahorita estoy trabajando, vamos a sacar unos materiales con un baterista que vive en Nueva York, pero él es mexicano y él tuvo una banda de punk aquí en el 79. Ajá. Se llamaba Lujuria. Sí. Y de esa solamente sacaron un 7 pulgadas. Yo toda la vida lo traté de conseguir y nunca lo conseguí, porque ya ves que yo coleccionaba música, coleccionaba todo el rock mexicano, yo lo coleccionaba. Sí, sí. Y ese era uno de mis prioridades y nunca lo pude conseguir. Yo hasta pensaba que era un mito, ¿no? Uh-huh. Y resulta que tuve la oportunidad de contactarme con el baterista, ahorita que dices de Piro me dio el teléfono de este cuate. Ajá. Uh-huh. Y hablamos y empezamos a platicar, y le dije, yo tengo un sello, y él quería reeditar el disco de Lujuria, y ahorita estamos trabajando para reeditarlo en 7 pulgadas. Él viene el próximo mes y de vacaciones viene a ver a su mamá. Ajá. Y ya vamos a acordar bien todo y para sacar ese 7 pulgadas de Lujuria, que es una banda punk del 1979. Y él se fue a Estados Unidos y allá estuvo en bandas hardcore punk bien importantes del movimiento hardcore punk de Estados Unidos. Uh-huh. Estuvo en una banda que se llamaba Heart Attack, que esa la trajo a México. De hecho, fue la primera banda hardcore punk extranjera que tocó aquí en México en el Hit 70. Uh-huh. En los 80s, en 1980-81. Sí, sí. Y después de Heart Attack se entró a otra banda que se llamaba Reagan Joe, como los jóvenes de Reagan. Ajá. Y después estuvo en otra banda que se llama Apple. Esa era de anarcopunk y tenían una mujer vocalista. De hecho, esa mujer acaba de fallecer hace como medio año. Ajá. Y entonces él en Estados Unidos es una carrera bien importante dentro del movimiento punk. Sí, sí, y vamos a sacar algunas cosas de él aquí en México próximamente. Me mandó unos audios de unas canciones que hizo de su banda Reagan Joe, pero que las hizo en español. Uh-huh. Se oyen bien elaboradas. Uh-huh. Así como ahorita estás escuchando Escorbuto y se nota la diferencia de calidad de grabación. Uh-huh. Así este cuate allá en Estados Unidos, y se metió al estudio con productores de allá y todo. Uh-huh. Y está haciendo unas canciones. A ver si después tenemos la chance de sacar algo de él. Sí, sí. Te platico toda su historia. Pues no, sí, imagínate, sí, dale, la trayectoria que tiene. Pero fíjate qué chido, ¿no? Porque de alguna forma es uno de los pioneros, ¿no? Del movimiento punk acá en México, ¿no? Ajá, sí, exacto. Se llama Javier Maradiaga. Sí, fíjate, es algo bien chido esto que platicamos. De cómo la música como que rompe fronteras, ¿no? Sí, exacto. Porque nos une, haz de cuenta, a la banda que es del sur, que podríamos considerarla de un nivel socioeconómico más alto, de alguna forma. Sí, sí. Se une acá con el barrio bajo, ¿no? También acá de, que muchas veces llega a ser acá del norte, ¿no? Que es donde hay barrios un poco más marginales. Sí. O en aquella época era peor todavía. Pero el rock los une, ¿no? Exacto, a nosotros forma nos unió, ¿eh? Uh-huh. Y nos unió, fíjate, y ahorita qué bueno que mencionas eso, nos unió con gente que hacía performance. En el 9 salía mucha gente que tenía mucho que ver con la cultura, escritores, performanceros, sí, todo. Y en el Tutti Frutti también iba mucha gente que después hicieron carreras, artistas, cineastas, igual escritores, fotógrafos. Y pues, eran chavos que en aquel tiempo ellos eran fresas y nunca nos hicieron un desaire, nos hicimos amigos. Uh-huh. O sea, no hubo ninguna bronca de lo que ahora yo oigo, así como que este es fresa, cosas que uh-huh, nosotros nunca las vivimos. Siempre hubo una hermandad muy fuerte con toda esa gente y muchos de ellos seguimos siendo amigos. Uh-huh. Y eso es muy chido, ¿no? Porque te das cuenta de que ahora sí que la expresión, ¿no? Y el sentimiento por la música, pues ahí va a estar, ¿no? Y uh-huh, muchos vamos a sentir lo mismo, no importa de dónde vengas, ¿no? Exacto. De qué barrio vengas, lo que nos identifica y lo que nos hace que nos, de alguna manera, pues nos podamos como que entender, pues es la música, ¿no? Sí. Vas a los conciertos, ya sabes, a los masivos, y te encuentras de todo, ¿no? Y convives con todo tipo de banda, ¿no? Exacto. Y estás ahí dispuesto a cotorrear y a vivir intensamente lo que te late, ¿no? Y a compartirlo con la banda, ¿no? Porque ya sabes que se hace el reventón, el slam o de repente pues se arma, ya sabes, hay un coto con algunos o los conoces y empiezas ahí a echarle el trago, no sé, o a platicar acá de algunas cosas, o simplemente vivir el momento, ¿no? Uh-huh. Y es algo bien chido, ¿no? Que de repente pues encuentras amistades de diferentes lugares, ¿no? Que ni te imaginas, ¿sí? ¿No? Que dices, no, pues qué chingón, ¿no? Pues es un güey a todo dar y a pesar de que él vive acá y yo vivo acá, ¿no? Y no, ahora sí que eso se rompe, ¿no? Uh-huh. Se rompe y no interviene entre la comunicación y la socialización, ¿no? Entre la banda, ¿no? Sí, sí. Fíjate acá lo que nos dice Luis Lobo, dice, igual un día invitas a Alejandro a hacer un especial sobre el punk en México. Ya estamos hablando, como que iniciando, ¿no, Alejandro? ¿Cómo ves? Exacto, ya ves que yo tengo como proyecto tratar de hacer un libro de la historia del punk en México. Ajá. Pero ya lo platicamos. Sí, sí. Sí, porque inclusive habíamos comentado unos días antes, previos a esta conversación, de poder hacer una serie, ¿no? Ya después de algunas transmisiones, ¿no? Sobre diferentes bandas. Uh-huh. Y poder compartir aquí con la audiencia, ¿no? Sí, exacto. Toda esa información tan valiosa que nos compartes, Alejandro, y que tienes por ahí también para la banda, ¿no? Sí, exacto, sí. También te puedo contactar con otros ellos si los quieren entrevistar, otros amigos o grupos, ¿no? Por decir, alguna charla con alguno de los integrantes. Sí, sí, Alejandro. También. Sí, ahora sí que estamos abiertos, ¿no? Para que la banda tenga chance aquí de expresarse, ¿no? Y de compartirnos acá sus experiencias. Sí. ¿No? Exacto. Muy bien, Alejandro. Estuvo buena la plática el día de hoy. Ya casi estamos a punto de cerrar la transmisión, pero pues si nos aventamos una buena plática, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, ¿no? Estuvo buena la plática. Sí, déjenme decirles que a Alejandro apenas lo conocí en el año pasado, ¿no, Alejandro? Sí, apenas nos conocimos el año pasado en el Faro. Nos conocimos acá en el Faro, en los cursos de cinematografía, ahí con los maestros, ya sabes, la maestra Estrella y el maestro Antonio, ¿no? Sí, con ellos, maestros. Que son bien a todo dar, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Cómo no? Platícales a la banda. Amigos, aparte. Sí, platícales a la banda cómo son para que se vayan acá enterando y se vayan a apuntar, ¿no? Sí, sí. Diles cómo son. Son excelentes personas, ¿no? Hacen grupo, nos mantienen unidos, ¿no? Con los proyectos. Y somos amigos ya más. También son nuestros maestros, los respetamos, pero también hemos podido hacer una amistad con ellos. Vale. Sí, ya entrevisté a la maestra Estrella también aquí en la Casa del Rock. Y nos platicó también acá algo acerca de su gran trayectoria, Alejandro. ¿Sí la escuchaste o no? Sí, cómo no, estuve pendiente esa vez, pues sí. No me iba a perder, pues sí es imagínate la trayectoria que tiene la maestra Estrella, ¿no? Ándale. Sí, próximamente invitaremos también al maestro Antonio para que nos platique acerca de su gran trayectoria, ¿no? Porque ya ves que el maestro también tiene una buena historia que compartir, ¿no? Sí, sí, premio Nobel de... No, perdón, premio Nobel, ¿no? Yo, premio Nacional de Periodismo. Ándale. Sí, una especie de premio Nobel acaba. De periodismo, sí. ¿No? Sí, sí. Entonces, imagínate, ya con ese premio, o sea, uh-huh. Imagínate su historia. Sí, ya lo estábamos acá motivando para que se ganara otro premio y nos invitara a gozar de ese premio, ¿no? Sí. Ya es que dice que armó una fiesta, ¿no? Acá bien chida. Con ese premio que le dieron. Ah, sí, sí, cierto. Sí, ¿sí? Nos comentó. Ajá. Pues muy bien, Alejandro. Buena plática el día de hoy. Así es. Cuando gustes, aquí estamos. Sí, no, nos platicabas que estás preparando también ahí próximamente libros, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues ya sabes, te he platicado que también colecciono juguetes. Ajá. Mexicanos. Pues soy muy clavado con lo hecho en México. Ajá. Y entonces estoy preparando un libro ahorita sobre una compañía de juguetes que se llamaba Juguetes Trujillo. Ajá. Y estoy preparando ese libro y espero de ahí seguirme con otros, sobre todo el de punk, que es como muy importante para mí. Muy bien, sí, no, pues porque tienes ahora sí que un gran conocimiento, ya también una buena trayectoria y conoces a mucha gente que ¿sí? De alguna forma se movió dentro de este medio. Exacto. En Keto, y pues sí es padre, ¿no? Como que rescatar toda esa información, eso que ya has atesorado ya durante tanto tiempo, has almacenado, pues uh-huh. Como para poder también compartirlo, ¿no? Con la, ya sabes, con la audiencia, con los lectores, con los que sí, gustan sí. De este tipo de música, ¿no? Sí, exacto, y con los que quieren saber, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene ganas de saber qué es, uh-huh. Qué se vivió en aquellos tiempos, ¿no? En los 80s, gentes jóvenes que pues, ellos no les tocó. Sí. Entonces, pues, sí, para mí es importante como poderles platicar todo lo que se vivió en aquellos tiempos. Y es que eso es padre, ¿no? Como que también despertar en las personas, en la gente... Pues el gusto por la historia, ¿no? Ya sabes, ¿sí? El gusto por la historia, por la cultura, por lo que forma parte de lo que es la cultura en un país. Y que exacto. todo, hay muchas, ahora sí que hay un crisol muy grande, un abanico bastante amplio de cosas que forman parte, ¿no? De todo lo que es una sociedad, ¿no? Y la música, pues no es excepción, ¿no? El punk no es excepción, ¿sí? Forma parte de todo esto y es lo que de alguna manera le da esa forma, ¿no? A ese ingrediente. A la sociedad, ¿no? Porque sabemos que con el punk, pues también pues la gente pues tiende a actuar de cierta forma con el rock, con el metal, con diferentes músicas, ¿no? son parte de su motivación para también poder desenvolverse, ¿no? Como persona, ¿no? En diferentes medios, ¿no? Ya sea estudiando, trabajando, ya sabes que la música nos acompaña por todos lados. Entonces, eso forma parte, ¿no? De lo que somos como personas, ¿no? En la sociedad, ¿no? Y entonces el punk es una parte importante, así como lo es la cumbia, lo que es la balada, lo que son, ya sabes, la música folclórica y todo eso. De alguna manera, pues, aportan, ¿no? A que la sociedad, pues, pueda funcionar, ¿no? De mejor manera, ¿no? Sí. ¿No? Aunque algunos sí se desvían mucho, ¿no? ¿Tú cómo ves? Sí, bueno, siempre hay, ¿no? Pero bueno. Sí, porque muchos pueden decir, no, pues el punk es, nomás es pura violencia, puro vicio y todo, ¿no? Pero pues no es así, ¿no? No, no, para nada. Pero es a veces está una forma de vida, ¿no? Uh-huh. Es del punk, porque tiene muchas, muchas cosas buenas, ¿no? Y es bueno también que la banda... Ideología, sobre todo, una ideología. Y es bueno también que la banda que sigue esta música punk, pues que también se cultive un poco más también, para que tenga una visión un tanto más amplia, ¿no? Sobre lo que significa ser punk, ¿no? Sí, no nada más es ser un rebelde o un violento, ¿no? Exacto. Sino se trata de defender también tus derechos, ¿no? De una manera también centrada, ¿no? Sí, pero es como todo, pero, o sea, nosotros, yo en lo personal, en el 82, cuando empecé de rockero, pues también era un violento, era un adolescente, ¿no? De 16 años, viviendo la vida, imagínate, ¿no? Entonces, pues cometíamos muchas tonterías, pero vas madurando, y yo creo que también pasa eso, ahorita los jóvenes, pues también están viviendo su vida alocada, pero poco a poco... La mayoría de ellos va a ir madurando, muchos van a ir investigando todo lo relacionado con lo que les gusta, ¿no? Con su movimiento, con sus ideales, y seguramente van a ir cambiando. Y hay otros que que no van a cambiar, ¿no? Sí, y es padre darse cuenta que los que ya vivieron eso, los que ya tienen esa experiencia y esa madurez, pues que les inculquen también a los chavos, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo es la onda y por dónde va la acción, ¿no? Para que de alguna manera pues tengan ya un punto de partida, ¿no? Aunque es así como dices, ¿no? Cuando eres chavo eres así como que destrampado, ¿no? Como que quieres tú vivir las cosas de manera intensa y muchas veces luego ni la piensa uno bien, ¿no? Exacto. Pero pues así poco a poco con las personas que ya vivieron esto y con algunos referentes, gente que platique acerca de cómo se vive el punk y cuáles son las cosas que uno debe de como que de abanderar, pues que se vaya por ahí, ¿no? También, ¿no? Que, que trate de crear un tanto, o sea, tener un, ¿cómo te diré? Un pensamiento más crítico, ¿no? Irlo desarrollando poco a poco, porque pues no es así tan de la noche a la mañana, ¿no? Como bien dices, ¿no? Es un proceso. Exactamente, es un proceso. Ajá. Muy bien, Alejandro, ¿algo más que nos quieras decir? Ya vamos a cerrar la transmisión del día de hoy. pues nada más, tengo ahí quedan los discos pendientes y si alguien los quiere y después yo seguiré con mi sello, voy a sacar nuevas producciones y ahí las vamos a estar compartiendo si lo permites en tus transmisiones, ¿no? Sí, Alejandro, ya sabes, aquí está el espacio pues para compartir todo lo que tú quieras, ¿no? Un saludo a tus radioescuchas y bueno, espero nos escuchemos en alguna otra transmisión. Pues este fue Alejandro, que nos estuvo compartiendo el día de hoy una gran charla, ¿no? Acerca de lo que es la historia del punk, algo de la historia del punk en México y de las algunas producciones que ha hecho, ya que es un productor de este género, pero también nos dice que ha abarcado otros géneros también, otros estilos dentro del rock. Y pues bueno, ahí está mostrándonos algo de su faceta, que es un tanto variada, ecléctica, y eso es padre, ¿no? Porque tenemos, ahora sí que, de chile, mole y pozole, ¿no, Alejandro? Sí, así es. Sí, no me encasillé, ¿no? Y espero en algún momento también sacar un disco de metal, y si es el tuyo, pues mejor, ¿no? Órale, chido, sí. Vamos a ponernos a darle rezo a Alejandro y lo sacamos, ¿no? ¿Cómo ves? Órale, va. Sí, aquí tenemos camaradas que quieren apoyar también acá la producción, como el buen Luis Lobo. Ya nos dijo, yo apoyo acá para la producción también, si quieren acá, para la grabación, toda la onda. Ya, fíjate, pues va. Está. Esperemos que sí esté puesto. A ver qué nos dice Luis Lobo al rato. Órale. No, entonces pues un saludo, Alejandro, gracias por compartirnos acá esta charla. Ya sabes, este programa se hace con la colaboración de la banda. Uno nada más pone así que los medios, pero la banda es la que de alguna forma con las colaboraciones pues hace que esto se realice, ¿no? Porque yo podría poner nada más las rolas que me gustan, pero pues no, sería como muy limitada la onda. Y es padre como que aprender de otros, ¿no? Ay, pues esta rola yo nunca la había escuchado, ni conocí esta banda, y a ver, y ya las escucho y digo, no, pues soy bien chida, ¿no? Y vas aprendiendo, ¿no? Sobre la marcha. Así es. Y eso es padre, ¿no? Tener esa opción, ¿no? De que vamos creando el programa juntos. Exacto. Bien, por acá dice Luis Lobo, dice, excelente, que salga el disco de Shendra, dice. Ahí está, ya quedamos. Ahí está, Alejandro, pues entonces así vamos a hacerle, ¿no? Va. Vamos a hacer planes y empezar a chambear, ¿no? Para darle. Órale. Va, entonces cuídate mucho, Alejandro, gracias por estar por acá. Gracias, saludos a todos. Va, cuídate, Alejandro. Hasta luego, bye. No cuelgues todavía, aguanta. Hola. Otra los dejo con esta rolita y otra regresamos. Estamos escuchando a Aerosmith con el tema Dude. Turbo Lover, Judas Priest, después de esta tremenda plática con Alejandro. Listen. Turbo Lover, Judas Priest, con el sonido punk, metalero, ahí se puede sentir la influencia del punk. Pues tuvimos acá una buena charla con su buen amigo Alejandro, Alejandro Corona, nos platicó un panorama bastante amplio de lo que es el punk. Bueno, no bastante amplio, porque sabemos que es mucho, muy amplio, pero una buena parte de lo que es el punk, cómo él vivió de alguna forma también esta música y cómo lo llevó a convertirse en productor de algunas bandas punquetas y también no punquetas, así de otros géneros, ¿no? Como viendo lo platicó, ¿no? Bien, pues estamos a punto de hacer la transmisión y pues bueno, no nos queda más que decirles gracias por su amable asistencia por acá en la transmisión y estaremos regalando esos materiales que nos dejó por acá Alejandro y se los voy a entregar también directamente, ya saben, los vemos en algún lugar y se los corro para que disfruten esos discos, parte de la producción que ha hecho Alejandro. Bueno, pues cuídense mucho, soy Arturo Chendra. Acuérdense de visitarnos ahí en CDMX, lacasaradio.com, y en CDMX, La Casa Radio, ahí en Facebook, para que se enteren acá de lo que estamos transmitiendo, lo que estamos compartiendo. Y pues bueno, se enteren de todo lo que es lo que está sucediendo en la escena del rock, o lo que sucedió, ¿no? También, ¿no? Porque hay muchas cosas históricas que compartimos. Ya saben, tenemos las efemérides, en donde recordamos algunas bandas muy buenas, muy chidas, que es como que bueno recordarlas, ¿no? De repente por acá y disfrutarlas al máximo, como se debe. Bien, pues vámonos, los dejo con esta rolita de que estaba de Ramones, a ver, vamos a buscarla. Para cerrar acá bien punks. Una rola de Ramones que es como una especie de balada. A mí me gusta un buen. Se llama Pet Cemetery, Ramones. Nos estamos viendo en la próxima, cuídense mucho. Bye. Under the October with the steamboats, ancient goblins and warlords come at the grand line making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares. Nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Molders and fangs, the clicking of bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries for being right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. My life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I feel a chill. Victory is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried. Especiales de la Casa del Rock. Recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.